Acércate más y más y más, pero mucho más, y bésame así, así, así, como besas tú, pero besa pronto, porque estoy sufriendo. No lo estás tú viendo, que lo estoy queriendo sin quererlo tú. Acércate más y más y más, pero mucho más, y bésame así, así, así, como besas tú. ¿Acaso pretendes a desesperarme? Ven, ¿podrías a darme ese beso tuyo que te pido yo? Acércate más y más y más, pero mucho más, bésame así, así, así, como quieras tú, pero besa pronto, porque estoy sufriendo. No lo estás tú viendo, que lo estoy queriendo, sin quererlo tú. Acércate más y más y más, pero mucho más, y bésame así, así, así, como besas tú. ¿Acaso pretendes a desesperarme? Ven, ¿podrías darme ese beso tuyo que te pido yo? Bueno, hemos escuchado con la participación de Nat King Cole. Acércate más y más y más, dice la canción. Bueno, pues... La historia del 1 de mayo, recordamos que la policía disparó contra la multitud, la represión que mató e hirió a un número desconocido de personas, se declaró el estado de sitio y toque de queda. Se detuvo y se torturó a cientos de obreros. El 21 de junio de 1886 comenzó el juicio a 31 obreros acusados de haber sido los promotores del conflicto. Todos fueron condenados, dos de ellos a cadena perpetua, unos 15 años de trabajo forzado y 5 a la horca. El fiscal le pidió al jurado que se castigue a estos hombres, haga un ejemplo de ellos, cuélguenlos y salve de nuestra institución, le decían. La ejecución tuvo lugar el 11 de noviembre de 1887. La historia del Día del Trabajo, a través del programa Jueves Inolvidable de Bolero, lo estamos recordando. Mientras tanto, vamos a complacer a nuestros amigos que nos sintonizan esta mañana. Vamos a complacer a doña Carmen con esta canción que dice así. A esta hora y en la emisora de la familia surgen las canciones del recuerdo en este Jueves Inolvidable de Boleros. Yo sé que siempre dudas de mi amor, no te culpo, y sé que no has logrado hacer de mi querer lo que tu amor soñó. Y sé que fue muy grande la ilusión que en mí tú te forjaste, para luego encontrar desconfianza y frialdad en mi querer. Comprende que mi amor burlado fue tantas veces, que se ha quedado al fin mi pobre corazón con tan poquita fe. Tienes que ayudarme a conseguir la fe que con engaños yo perdí. Me tienes que llegar de nuevo a amar y a perdonar. Comprende que mi amor burlado fue tantas veces, y se ha quedado al fin mi pobre corazón con tan poquita fe. Tienes que ayudarme a conseguir la fe que con engaños yo perdí. Me tienes que llegar de nuevo a amar y a perdonar. Muy bien, hemos escuchado la participación del señor Vicente Fernández interpretando Poquita Fe. Con esto hemos tenido el gusto de complacer a doña Carmencita Lorenzo, que nos sintoniza en la colonia La Providencia a través del programa Jueves de Boleros. Bueno, pues fíjense ustedes que les comentaba que el 11 de noviembre de 1887 pedían colgar a esos trabajadores, que los ejecutaran. De los ocho dirigentes fueron identificados el británico Samuel Fielden, los alemanes August Speis, Michel Schwab, George Engel, Adolf Fischer, como también Luis Link y el estadounidense Orcar Nive y Albert R. Parsons. En Boston y algunas otras ciudades estadounidenses había una fuerte corriente contra los trabajadores extranjeros que reclamaban por sus derechos laborales y sociales junto a sus hermanos estadounidenses. Pues los sindicatos que lucharon por las mejoras salariales, laborales, jornadas de 8 horas, fueron los precisamente que unos pagaron con su vida, y lo que ahora pues se ve que lo que se llegó a ganar, que fueran 8 horas de trabajo. Un homenaje a los mártires de Chicago es lo que se conmemora, lo que se celebra cada 1 de mayo, llamado Día Internacional del Trabajo, del Trabajador. Mientras tanto, nosotros seguimos complaciendo a nuestros amigos que nos están solicitando sus canciones, y claro, el jueves es para suspirar, para recordar momentos bellos, momentos inolvidables del ayer. Y claro, vamos a complacer a nuestros amigos que solicitan estas canciones. Doña Rosy también quiere escuchar esto que dice así. Canciones que nos han dejado un recuerdo inolvidable. Las escuchamos a través de Radio TGD. Por tener la miel amarga de tus besos, hoy se tiene que arreglar. pobre tirada a tus pies, de día y de noche. María Victoria nos ha interpretado como un perro. Fue estas canciones para complacer a Doña Rosa y Popá, que nos sintoniza en la zona 1 aquí en la ciudad de Quetzaltenango. Bueno, pues fíjense ustedes que luego las empresas comenzaron a aceptar la jornada de 8 horas que se extendió por todo el mundo. En 1889, en París, durante el primer congreso de la Segunda Internacional Socialista, se acordó un homenaje a los mártires de Chicago, esto cada 1 de mayo, como solidaridad laboral. Paradójicamente, en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Andorra, se celebra el 1 de mayo como Día Internacional del Trabajo. El presidente estadounidense Grover Cleveland, en 1837, auspició otra fecha a celebrarse por miedo a que el 1 de mayo reforzara en su país el movimiento socialista. El primer lunes de septiembre se celebra el Día del Trabajo. Esto es en este lugar, en Estados Unidos. Pues este 1 de mayo, que va a caer domingo 1 de mayo, Día del Trabajo, es el homenaje a los mártires de Chicago. Sindicatos que lucharon por mejorar las labores, las jornadas de 8 horas, y claro que cada año el 1 de mayo se celebra el Día Internacional del Trabajo en homenaje a estos mártires, manifestantes que murieron durante la represión, policías de las protestas que reclamaban una jornada laboral de 8 horas en Estados Unidos en el año de 1886. Este 1 de mayo, un saludo, un abrazo fraternal, cordial a todos los trabajadores de empresas laborales como oficinistas, pues todos estarán conmemorando, celebrando el Día del Trabajador. Esto será el domingo, parece que, no sé si trasladaron el feriado al lunes, ¿sí? Entonces, de manera que este lunes 2 será el día de asueto para todos los trabajadores de diferentes empresas del mundo. Con esto cerramos el Día del Trabajo, 1 de mayo, y nosotros continuamos con la parte musical del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Vamos a complacer con mucho gusto a doña Olivia Mejía, que nos sintoniza en el barrio del Calvario, con la canción que ha solicitado, y se la vamos a incluir terminando el corte comercial. Cumplir 75 años solo tiene ventajas. La cantidad de cosas que puedes enseñarnos. Hoy en día, la experiencia es el mayor de los bienes. TGD, la voz de Occidente. Thank you. TTD. Usted es la culpable de todas mis angustias y todos mis quebrantos. Usted llenó mi vida de dulces inquietudes y amargos desencantos. Su amor es como un grito que llevo aquí en mi sangre. Aquí en mi corazón. Y soy, aunque no quiera, esclavo de sus ojos, juguete de su amor. No juegue con mis penas ni con mis sentimientos, es lo único que tengo. Usted es mi esperanza, mi última esperanza. Comprenda de una vez, usted me desespera, me mata, me enloquece, y hasta la vida diera por vencer el miedo de besarla a usted. Los tres diamantes nos han interpretado usted. Bueno, pues esta canción la hemos incluido para complacer a doña Olivia, que nos está sintonizando allá en el Calvario. Ya hemos platicado algunos datos muy importantes de lo que es la celebración del 1 de mayo, Día del Trabajo. Y después del 1 de mayo viene el 3. Esto será martes, 3 de mayo, el Día de la Santa Cruz. Hay una fiesta muy bonita que estos últimos años solamente se ha conmemorado y este año pues posiblemente se celebre con todo lo que se lleva a cabo cada año. La fiesta en Amatitlán en honor al Niño de la Silla de Piedra, como le llaman. La imagen del divino infante amatitlaneco es diferente al venerado en Navidad. El Niño Dios que se venera en Amatitlán y cuya fiesta se celebra el 3 de mayo, se resalta aspectos diferentes al que se representan en un pesebre para el tiempo de Navidad, solo que ahora está sentado sobre una silla de piedra, el Niño de la Santa Cruz, que se celebra, se conmemora cada 3 de mayo. El 3 de mayo también se celebra el día de la Cruz, es el patrono de los albañiles, y se celebra en diferentes partes de Guatemala y del mundo. Vamos a platicar de esto a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Vamos a seguir mientras tanto suspirando fuertemente con las canciones que nos hacen vivir momentos inolvidables del ayer, como esta que vamos a escuchar y que es para complacer a doña Olivia Mejía, que nos sintoniza en el barrio El Calvario. A esta hora y en la emisora de la familia surgen las canciones del recuerdo en este Jueves Inolvidable de Boleros. Sonora Siguaray nos ha interpretado Cerca, Cerca del Mar. Y con esto hemos tenido el gusto de complacer a doña Olivia Mejía, que nos está sintonizando esta mañana a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Y nosotros por acá estamos platicando datos de la imagen amatitlaneca, que es conocida como el Niño de la Veracruz. Así es, de la Vera Cruz, cuyo propósito desde la colonia es presentar de manera didáctica la redención de la humanidad llevada a cabo por Jesucristo en la cruz. Así lo comenta el historiador Fernando Urquizú en su libro El Niño de la Vera Cruz y su fiesta en San Juan Amatitlán. Bueno, pues la imagen originalmente estaba sentada desprovista de ropa en un trono de plata al pie de la cruz, del mismo material. Tiene el pie izquierdo sobre el cráneo de Adán y el pie derecho posa sobre el globo terráqueo para demostrar que es rey de todas las naciones. Estos atributos escultóricos no pueden verse porque quedan ocultos por las vestiduras. El Niño de la Cruz de Amatitlán. Vamos a seguir con ustedes a través del programa y claro, ahora vamos a complacer a don Monchito. Don Monchito nos está escuchando. Mientras tanto, saludos para William Alexander, también para el personal de Almacén Real en la Sexta Calle, bajo del Palacio Municipal. Saludos para el personal que nos sintoniza ahí en Almacén Real, especialmente a doña Victorina Chávez de Quijibich. Felicidades a los amigos que nos sintonizan. Y también para don Monchito, que quiere escuchar esto que dice así. Tus besos se llegaron a recrear aquí en mi boca, llenando de ilusión y de pasión mi vida loca. Las horas más felices de mi amor fueron contigo. Por eso es que mi alma siempre extraña el dulce alivio. Te puedo yo jurar ante un altar mi amor sincero. A todo el mundo le puedes contar que sí te quiero. Tus labios me enseñaron a sentir lo que es ternura, y no me cansaré de bendecir tanta dulzura. Tus besos se llegaron a recrear aquí en mi boca, llenando de ilusión y de pasión mi vida loca. Las horas más felices de mi amor fueron contigo. Por eso es que mi alma siempre extraña el dulce alivio. Te puedo yo jurar ante un altar mi amor sincero. A todo el mundo le puedes contar que sí te quiero. Tus labios me enseñaron a sentir lo que es ternura, y no me cansaré de bendecir tanta dulzura. La voz del señor Vicente Fernández interpretando Contigo. Y con ello, pues hemos tenido el gusto de complacer a don Monchito, que nos sintoniza también, escuchando el programa Jueves Inolvidable de Boleros. Bueno, pues les estaba comentando que el niño de la, el niño Dios, como le llaman, o el que está en Amatitlán, está sentado con, vamos a ver, está el niño bien sentado y en un trono de plata, al pie de una cruz del mismo material. Tiene el pie izquierdo sobre el cráneo de Adán, el pie derecho esposa sobre el globo terráqueo, para demostrar que él es el rey de todo el mundo. Estos atributos escultóricos no pueden verse porque quedan ocultos con el vestido que él tiene. En la mano izquierda, la escultura debió portar un corazón, resplandeciente símbolo de la salvación de las almas, que fue sustituido por un cetro, del cual solo se conserva la parte superior. La mano derecha se ve en señal de bendición. Actualmente luce un resplandor pero antes tenía una corona de plata. Es una escultura de madera de 2/3 de vara de alto, con encarnado en el cuerpo, para la intención, pues era demostrado sin ropa. Tiene tallados los genitales como símbolo de pureza del alma. Es una escultura con signos del manierismo, dice, de moda en el antiguo reino de Guatemala del siglo XVII. Así lo señala los historiadores que han tratado la manera de estudiar todo lo relacionado al niño de la Santa Cruz. Vamos a seguir con esta historia, apreciables amigos de la emisora de la familia. Y claro, saludos para don Max Tesón, para su señora esposa, doña Josefina Unín de Tesó, que nos sintoniza en el barrio de la Cruz de Piedra, que también estará de fiesta este 3 de mayo. Y vamos a complacer mientras tanto a William Alexander con esto que dice así. Canciones que nos hacen recordar y nos hacen vivir momentos bellos del ayer a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Se me fue, dijo adiós en tu azul lejanía. Mar, sabes bien cómo duele perder un amor. Mar, se me fue, dijo adiós en tu azul lejanía. Mar, sabes bien cómo duele perder un amor. Siento que llevan tus olas vago rumor de su voz, pero me quedo en las sombras con mi desesperación. Adiós en tu azul lejanía. Mar, sabes bien cómo duele perder un amor. Llevan tus olas vago rumor de su voz, pero me quedo en las sombras con mi desesperación. Mar, se me fue, dijo adiós en tu azul lejanía. Mar, sabes bien cómo duele perder un amor. La voz de Javier Solís interpretando Mar. Y fue para complacer a William Alexander Calderón. La municipalidad de Quetzaltenango informa a los vecinos de Quetzaltenango que debido al trabajo de mantenimiento preventivo de limpieza del depósito de distribución de agua denominado San Isidro, antiguo Zona 8, será suspendido temporalmente el servicio municipal de agua potable hoy jueves 28 de abril, a partir precisamente en horas de la mañana hasta las 20 horas. Los sectores afectados por falta de servicio de agua potable son los ubicados en la zona baja de presión, según el plan maestro de agua, siendo las siguientes: Zona 1, Zona 2, Avenida El Cenizal, Quinta Calle, Sexta Calle y sector aledaños a la Zona 4. Desde la Rotonda, La Marimba hasta el Rastro Municipal Zona 5, sobre la Séptima Avenida, Diagonal 3 y Zona 5. El servicio municipal de agua se estará normalizando a partir de mañana viernes 29 de abril, por lo que se solicita a los vecinos de los sectores afectados su comprensión. Vamos a presentarles ahora nuestro corte comercial a través de la emisora de La Familia en el programa Jueves Inolvidable de Boleros y luego regresamos. Durante 75 largos y bellos años hemos caminado juntos por los senderos de la vida. Durante ese tiempo hemos reído y hemos llorado. Hemos sufrido ausencias y hemos dado la bienvenida a nuevas vidas. Ah, pero todo ello no hubiese sido posible sin su preferencia. TGD, la emisora de la familia. Canciones que nos han dejado un recuerdo inolvidable. Las escuchamos a través de Radio TGD. Pensamiento de la fragancia que yo la quiero, que no la puedo olvidar, que ella vive en mi alma. Anda y dile así, dile que pienso en ella, aunque no piense en mí. Dile que pienso en ella, aunque no piense en mí. Anda, pensamiento mío, dile que yo la venero. Hemos escuchado la participación de Omara Portuondo, así se llama ella, Omara Portuondo, que nos ha interpretado Pensamiento. es el título de la canción que hemos escuchado a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Pues estamos platicando de la escultura de madera de 2/3 de vara de alto, encarnado el cuerpo, pues la intención era mostrarlo sin ropa. Tiene tallado de genitales como símbolo de pureza del alma. Es una escultura con signos de manifestación especial de moda en el antiguo reino de Guatemala, y esto del siglo XVII. Me refiero a la imagen del divino infante Amatitlaneco, que es diferente al que se conmemora en el día de la Navidad. Se estará celebrando el día de la Santa Cruz, el día del niño, el niño de la cruz en Amatitlán, este 3 de mayo, que también es el día del albañil, día de la Santa Cruz. Por cierto que en diferentes partes de Guatemala y del mundo se celebra el día de la cruz, 3 de mayo, principalmente en la República de Guatemala, en diferentes puntos de la ciudad de la República de Guatemala, en varios lugares. Aquí en Quetzaltenango se celebra el Día de la Cruz, el Día del Niño de la Cruz, en el municipio de La Esperanza, que también estará de fiesta celebrando el día de su patrono. Aquí en la ciudad de Quetzaltenango, todos los vecinos de la ciudad, principalmente del barrio de la Cruz de Piedra, celebran el Día de la Cruz. Por ahí está don Max Tesó y doña Josefina Ulín, que nos ha comentado que en estas noches se está celebrando el novenario. No me dijo si es por la tarde o por la noche, pero se está celebrando el solemne novenario en honor al Niño de la Cruz, que es el patrono del barrio. Y claro, habrá una procesión este domingo, y el mero día se habrá un concierto de marimba ahí en el atrio del oratorio. Ahora yo les quiero comentar que los vecinos, las nuevas generaciones, al ver una cruz de piedra en ese lugar, pues todos dijeron, pues es el barrio, todos le llamaron el barrio de la Cruz de Piedra, pero no tiene nada que ver con la celebración del Día de la Cruz, que es el 3 de mayo. ¿Y saben por qué? Porque en esta calle de piedra, esa avenida era llamada Avenida Estrada Cabrera, en honor al presidente Manuel Estrada Cabrera. Y hace muchísimos años, para viajar a Guatemala tenía que pasarse por esta avenida Estrada Cabrera. Era la salida por la costa para llegar a Guatemala, y era la entrada también por parte de la costa sur, la entrada a Quetzaltenango, entrada y salida. Entonces ahí hace muchísimos años había una garita, y esa garita pues era para poder cobrar el ingreso a la ciudad de Quetzaltenango. A todos los comerciantes que entraban a la ciudad había una garita. Pero como las cosas cambiaron, y en un mes de julio, que no recuerdo la fecha, pero la vamos a dar a conocer, se inauguró ya la salida de Almolonga, calle empedrada que después fue asfaltada. Ya más amplia la salida, y la entrada fue llamada Salida para Almolonga. Quedó ya en el olvido la calle Manuel Estrada Cabrera, y se empezó a deteriorar la caseta, que era la donde ingresaban antiguamente los vecinos que venían a Quetzaltenango. Se fue deteriorando, y un coronel, con su propio dinero, para no que desapareciera esta, ya solo existían unos pedazos de madera, ya con el tiempo deteriorada la madera, incrustaron ahí una cruz para que pudiera ser siempre la entrada y la salida a la ciudad de Quetzaltenango. Y fue precisamente un coronel quien, con su dinero, mandó a colocar esta cruz, la mandó a hacer, y la sembraron ahí para que quedara esa señal de entrada y salida a la ciudad de Quetzaltenango. Pero como los años pasaron, nadie se preocupó por comentar qué significado que tenía esa cruz. Ya la pusieron en otro lugar y todo el mundo, o más bien toda la ciudad, le llamó el barrio de la cruz, pero que era donde había una cruz de piedra. Le llamaron el barrio de la cruz de piedra, que no tiene nada que ver con la celebración del Día de la Santa Cruz. Pero ya los vecinos que desconocen la historia se fueron formando para poder celebrar el Día de la Cruz, porque como ahí había una cruz, dijeron, pues aquí también vamos a celebrar el Día de la Santa Cruz cada 3 de mayo. Esta es la historia que tiene este lugar, que era la entrada y la salida. Ya más adelante las cosas cambiaron, se llegó a inaugurar la carretera interamericana y entonces ya se quedó en el recuerdo esa entrada y esa salida, que aún sirve todavía, pero para viajar a Guatemala ya se utiliza la carretera interamericana, que ya se abrió de Quetzaltenango hasta Los Encuentros. Esa es otra historia que vamos a platicar más adelante, cuando se inauguró la carretera interamericana en la época de Enrique Peralta Azurdia, si no estoy mal, y los buses de Rutas Lima llevaron a muchos vecinos gratis en sus buses a la inauguración de esta carretera y los actos que se llevaron a cabo allá en Los Encuentros. Esta también es otra historia. Pero estamos platicando de la Cruz de Piedra, de manera que también los amigos del barrio de la Cruz de Piedra estarán celebrando el Día de la Santa Cruz el 1 y el 3 de mayo. En este lugar nos está sintonizando don Max Tesó, su respetable esposa, doña Josefina Ulín, y claro, les vamos a complacer con esto que dice así. Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Como en aquellos tiempos de nuestra juventud, mi corazón adora tu corazón de rosa, y aún sigo enamorado yo de ti, mi linda esposa. Ya nuestro pelo negro de blanco se vistió, ya nuestros hijos viven la juventud hermosa, y aún sigo enamorado yo de ti, mi linda esposa. Que Dios te guarde eternamente, pues te ha de separar de mí solo la muerte. Y amor como este jamás ha de existir. Ya nuestro pelo negro de blanco, ya nuestros hijos viven la juventud hermosa, y aún sigo enamorado yo de ti, mi linda esposa. separar de mí solo la muerte. Y amor como este jamás ha de existir. Ya nuestro pelo negro de blanco se vistió. Un abrazo fraternal en nuestro aniversario número 75. Gracias por su preferencia. TGD, la emisora de la familia. Canciones que nos han dejado un recuerdo inolvidable. Las escuchamos a través de Radio TGD. Quiero a ti sin nada de maldad, viviendo una ilusión que haga de los dos un solo corazón. Solo falta entre los dos la bendición de Dios para hacer realidad nuestra bella ilusión. Yo te canto esta canción para ti, es la fe del corazón, sublime ilusión que me causas tú. Soñé querer como te quiero a ti, sin nada de maldad, viviendo una ilusión que haga de los dos un solo corazón. Solo falta entre los dos la bendición de Dios para hacer realidad nuestra bella ilusión. Yo te canto esta canción para ti, es la fe del corazón, sublime ilusión que me causas tú, que me causas tú, que me causas tú. Los soñadores nos han interpretado Vida. Es el título de esta canción que hemos escuchado a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Bueno, y con ello hemos tenido el gusto de complacer a don Max Tesó y a su respetable esposa, doña Josefina Ulín de Tesó, que nos están sintonizando por el barrio de la Cruz de Piedra. Nosotros seguimos por acá platicando que en Amatitlán dos imágenes del niño de la Vera Cruz protagonizan la jornada devocional del Día de la Cruz. El uno, o más bien el primero, considerado el niño patrón del pueblo, recibe la veneración de miles de devotos en el altar principal del templo de San Juan Bautista en Amatitlán. Esa imagen salió en procesión la última vez en 1989 por haberse celebrado el bicentenario de su traslado del antiguo pueblo de Pampichí al convento de los dominicos. La segunda, pues tal vez al más conocido como es el zarquito, palabra usada para definir al que tiene ojos verdes o azules. Esta imagen también ha sido desprovista de sus elementos iconográficos originales y se han sustituido por vestiduras sacerdotales en Amatitlán. Vamos a seguir con la parte musical a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros y ahora vamos a complacer. Vamos a, allá en Totonicapán, sí, en Totonicapán está don Ramón Chamorro, allá en Toto. Felicidades, don Ramón, aquí está su canción. No hace falta que salga la luna pa' venirte a cantar mi canción. No hace falta que el cielo esté lindo pa' venir a entregarte mi amor. No encontré las palabras precisas pa' decirte con mucha pasión que te quiero con toda mi vida, que soy un esclavo de tu corazón. Solo Dios, que me vio en mi amargura, supo darme consuelo en tu amor y mandó para mí tu ternura, y así con tus besos borró mi dolor. Solo Dios, que me vio en mi amargura, supo darme consuelo en tu amor y mandó para mí tu ternura, y así con tus besos borro mi dolor. Serenata sin luna con la participación de Javier Solís y fue para complacer a don Ramón Chamorro en Totonicapán. Ya incluimos con los soñadores Vida y también con Chico Loarca, mi linda esposa. Fue para complacer a don Max Tesó, ya que en estos días estará celebrando sus 48 años de vida matrimonial al lado de doña Josefina Ulín de Tesó, que nos sintonizan en el barrio de la Cruz de Piedra. Felicidades. Bueno, pues estaba yo comentándoles por acá que esta celebración en Amatitlán se lleva a cabo en este lugar cada uno de mayo. El templo de San Juan Bautista de Amatitlán es la imagen precisamente que sale en procesión y que salió por última vez en 1889 por haberse celebrado el bicentenario del traslado, dice, así dice, cuenta la historia, del traslado del antiguo pueblo de Pampichí al convento de los dominicos. El segundo, tal vez el más conocido, es el zarquito, palabra usada para definir que tiene ojos verdes y azules. Esta imagen también ha sido desprovista de los elementos iconográficos originales y que ha sustituido por vestiduras sacerdotales y una especie de mitra. Es una escultura del siglo XIX, cuyo propósito era la demanda de limosna para su cofradía por medio de visitas domiciliarias, lo que originó leyendas en torno al origen del niño de la Santa Cruz. Vamos a continuar con la música, apreciables amigos, y vamos a complacer a don William Alexander con esto que viene a continuación en el programa Jueves Inolvidable de Bolero. Quiero implorar y ya no puedo. Tanto sufrir, tanto llorar por ti. Siento latir tu corazón cerca del mío. Oigo tu voz y tú no estás. Dime por qué. Y al escuchar tu dulce voz renace mi alma. Vuelvo a creer que existe amor. Y tú, quiero seguir soñando en ti, porque te quiero. Quiero creer que nunca más ya tú te irás. Pero al mirar la realidad, mi alma llora. Tú ya no estás y nunca más yo te veré. Sentir soledad dentro de mi alma. Tú ya no estás cerca de mí. ¿Por qué? Y al escuchar tu dulce voz renace mi alma. Vuelvo a creer que existe amor, que existes tú. Quiero seguir soñando en ti, porque te quiero. Quiero creer que nunca más ya tú te irás. Pero al mirar realidad, mi alma llora. Tú ya no estás y nunca más yo te veré. Vuelvo a sentir la soledad dentro de mi alma. Tú ya no estás cerca de mí. ¿Por qué? Oigo tu voz que me dice te espero, te espero. Quiero morir para unirme a ti. No puedo más soportar esta pena tan honda. Al escuchar en mi soledad tu voz, tu voz, tu voz, tu voz. La voz de Enrique Guzmán interpretando Tu Voz. Bueno, pues ya en la parte final quiero comentarles que según la investigadora matitlaneca Araceli Samayoa, la imagen fue robada en el templo un 29 de julio de 1964, pero la noticia que se publicó en esa ocasión fue decisiva para localizarla. Había sido empeñada por cuatro y 2 litros de cerveza, imagínense ustedes, por 4 quetzales y 2 litros de cerveza en una tienda llamada La Famosa, situada en la 19 avenida y 31 calle zona 5 de la capital de Guatemala. El cerquito es la imagen que sale en procesión el 3 de mayo, y a eso del mediodía, al llegar a la playa de Amatitlán, se traslada a una balsa hasta la silla de piedra, en el lugar conocido como Los Órganos, en donde permanece hasta las 18 horas 6 de la tarde para retornar al templo hacia la medianoche, entre música, rezos y mucha alegría. Así se lleva a cabo la celebración del niño en procesión también acuática, que se celebra por primera vez en 1947 en Amatitlán. El zarquito es la imagen del niño de la Vera Cruz, que protagoniza la procesión acuática en el lago de Amatitlán hasta llegar a la silla de piedra. La imagen del Niño Dios de la Vera Cruz que se venera en el templo de Amatitlán, la imagen del Divino Infante Amatitlaneco, diferente a la veneración del Niño Dios en Navidad. De manera que usted está invitado para ir a celebrar la procesión acuática este 3 de mayo en Amatitlán. Bueno, pues tenemos ya el corte comercial de las 12 meridiano en el programa Jueves Inolvidable de Boleros, y al finalizar el corte vamos a complacer a la persona que solicitó una canción muy bonita que ustedes van a escuchar después del corte comercial de las 12 meridiano. Cumplir 75 años solo tiene ventajas. La cantidad de cosas que puedes enseñarnos. Hoy en día, la experiencia es el mayor de los bienes. TGD, la voz de Occidente.